Con el administrador del frigorífico de General Pico, Patricio Casiraghi. Patricio, Pablo Cucharini te saluda, buen día. Buen día, Pablo, buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, bien. Patricio, hay mucha información de frigoríficos exportando carne a China, a Vietnam, bueno, a distintos sectores. ¿Cómo está el rubro? ¿Cómo viene funcionando el negocio para los frigoríficos? Bueno, Pablo, creo que si hablamos, es difícil hablar de una generalidad de frigoríficos, digamos, ¿no? Porque hoy en día hay frigoríficos que están más dedicados al consumo interno, algunos más dedicados a la exportación y otros mixtos, digamos. Sí. Hoy en día lo que está pasando es que el consumo interno, por la situación económica, viene cayendo. Sí. Y por otro lado, la demanda mundial que siempre estuvo, un poco está resaltada con una demanda extra que proviene específicamente de China, que mueve toda la región, dada principalmente, más allá del crecimiento propio de China, por el problema de los chanchos que tuvieron allá, ¿no? De la gripe porcina. Ah, está. ¿Y el frigorífico Pico está aprovechando esto, digo, está exportando a China o no? ¿O lo habilitaron ahora, para empezar? Nosotros en Pico, específicamente, nos habilitaron hace una semana, cuando salió la noticia. Ya veníamos viajando a China desde hace casi un año, viendo que la posibilidad de habilitación era cierta. Y bueno, mismo los chinos tienen bastantes amagues, entonces hubo un amague en mayo, creo, y ahí estuvimos en China también, con lo cual estamos todavía no cargando, pero ya con contratos cerrados y con conversaciones ya recontra terminadas. Nos han visitado chinos en Pico y en Trenel, y nosotros hemos visitado plantas en China, con lo cual estimamos estar empezando a embarcar en 2 semanas, una cosa. Ah, está bien. La primera carga vendría a ser para exactamente, China. Exactamente. Sí. Y con el tema de Vietnam, porque también al mismo tiempo trascendió que están interesados también en llevar carne para allá. Sí, nosotros logramos la habilitación a Vietnam, porque acordate, Pablo, que cada país, salvo el bloque de la Unión Europea, que cuando te habilita para todo el bloque, digamos, cada país específicamente en carnes tiene habilitaciones puntuales, ¿no? Entonces, por más que uno diga, bueno, voy a este frigorífico y exporto a tal lado, hay que ver las habilitaciones que tiene cada frigorífico. Y hoy en día pasó a ser un tema no menor, digamos, quizás hace 15, 20 años no había tantas regulaciones, tantos requerimientos, tantas barreras para arancelarias en el mundo. Claro. Hoy en día las hay, y entonces cada destino tiene sus complicaciones, primero para tener los papeles para poder exportar ese destino, digamos. Nosotros logramos el destino Vietnam después de bastante batallar y seguramente 2 viajes nuestros para allá, hace un año, y desde ahí estamos haciendo negocios. Vietnam es un destino muy interesante, es la mayor economía asiática en crecimiento, hoy en día está creciendo más que China. Mirá. Y es un país en donde las cosas se han transformado verdaderamente, digamos, donde el crecimiento del bienestar de la población realmente ha surgido, y eso ha hecho que el vietnamita promedio haya subido y coma carne, y el vietnamita promedio que andaba en bici anda en moto, y el que anda en moto anda en auto. Eso yo lo viví. Fui por primera vez a Vietnam hace 15 años y volví hace 2, y la verdad que impresionante el crecimiento. Y eso hace que, obviamente, sean hoy en día importadores netos de carnes, de la misma manera que son importadores netos y muy grandes importadores de, por ejemplo, todo lo que es alimento para animales, ¿no? Porque tienen mucho cerdo y mucho pollo ya. Claro. Propio. Sí, sí, sí. Así que sí, nosotros hacemos negocios desde hace un año. Justo coincidió la visita de unos importadores grandes, estuvimos desde UNILPA promoviendo la exportación a Vietnam, habida cuenta que el Ministerio de la Producción hace un mes había traído a las autoridades de Vietnam, al agregado comercial, y bueno, entonces hicimos una recorrida un poco por las áreas de interés de estos importadores. Aprovecho tu comentario recién de que integras UNILPA. Sí, estamos en UNILPA. Y ahí en Vietnam, además de carne, ¿qué otro producto están interesados ellos? Estos importadores específicos vinieron a dar todo tipo de carnes, por eso fuimos al frigorífico de Santa Isabel, por el tema del chivo, la cabra y el cordero. Muy interesante la visita, fuimos el sábado. Ellos específicamente son eso, y también algo de alimentación animal. Entonces estuvimos viendo algún campo exportador de alfalfa por la zona de La Maruja. Claro. ¿Y el frigorífico Pico se ha transformado en los últimos años en esto que me contabas vos de que hay frigoríficos que se dedican al mercado interno, otros mixtos y hay algunos únicamente al externo? ¿Cuál es la realidad del frigorífico de Pico? Es un frigorífico que hemos invertido mucho dinero, lo hemos transformado. Hoy en día cambiarle un perfil a un frigorífico de consumo interno a un frigorífico exportador es un montón de trabajo y un montón de inversión y un montón de mano de obra y un montón de tecnificación de las cosas. Hoy en día todavía hay un doble estándar sanitario donde los frigoríficos por SENASA regulados todos, los frigoríficos que abastecen el mercado interno tienen un estándar sanitario y unos requerimientos sanitarios distintos a los frigoríficos que exportan, digamos. Entonces nosotros venimos hace 7 años invirtiendo y invirtiendo dinero, conocimientos, gente. Pasamos a ser desde hace 7, 8 años 120 personas. Hoy en día con la compra de la planta de Trenel, 440 personas en La Pampa dando trabajo a eso. Y sí, nos transformamos en un perfil mixto, por supuesto nunca abandonando nuestro negocio de mercado interno. Estamos muy arraigados en La Pampa, en las provincias de Cuyo y en el sur. Y bueno, pero con un perfil mixto, un poquito más balanceado dentro de nuestro plan de negocios, donde vemos que en la Argentina hay que tener una patita en cada lado, ¿no? Claro. ¿Y el corte que se demanda para afuera cuál es? ¿Qué piden los vietnamitas o los chinos? ¿Qué es lo que se exporta? Bueno, ahí hay todo un cambio de paradigmas, Pablo, también. O sea, sí, es muy interesante porque obviamente la forma de comer no es la forma de comer nuestra. Sí. Y entonces hay negocios para un muy buen bife que te querés comer vos acá en un restaurante, pero no es lo que más les gusta, les interesa, digamos. Ellos comen la carne de otra manera. Ellos, por ejemplo, la carne la cortan una forma muy típica de comer, que sería como un asado nuestro, es una cosa llamada hot pot, que es como una fondue, o sea, están hirviendo agua en el medio, le ponen salsitas al agua y le tiran pequeños pedacitos de cosas y después las pescan así con un palito, ¿no? Entonces, una de esas cosas que le tiran es carnecita cortada bien, pero bien finita. Y cuanto más tendinosa es, cuanto más dura, no dura, pero cuanto más colágeno tiene, sí, más les gusta. Por ejemplo, por eso pagan muy bien la carne que nosotros hacemos molida especial en la carnicería. Sí. Esa la pagan muy bien, por ejemplo, porque tiene mucho colágeno, mucha parte tendinosa, eso les encanta. Mirá. El garrón, el brazuelo, esos cortes son muy requeridos. Claro. Así que es todo un cambio cultural. Mirá, estoy pensando que no es carne que se pueda vender acá en el mercado interno masivamente, digo. No, seguro, claro. Por eso tiene muy linda complementariedad, claro. Si querés. Sí, sí, sí. Y con el tema de la barrera sanitaria, ¿qué posición tiene el frigorífico Pico? No, nosotros la posición sanitaria es que no tiene ningún sentido. Está probado que el virus de la astosa no va dentro de los huesos planos. Tendríamos que volver a la situación anterior en donde los huesos planos, o sea, los huesos del asado, sí, podían pasar. Hoy en día eso hoy es un tema político, ya está por encima o por el costado de lo sanitario, digamos. Está. Y lo único que hace es promover el contrabando, ¿no? Sí. O sea, el contrabando se estaba terminando cuando la brecha de precios era chica porque el asado se podía mandar. Pusieron la barrera, la brecha de precios es grande, el contrabando es imparable. Sí, es impresionante lo que se secuestra, me imagino lo que debe... Lo que no, lo que debe pasar. Bueno, Patricio, no sé si querés completar con algo, si no, te agradecemos estos minutos. Muchas gracias por la comunicación, es interesante mantener a la audiencia informada sobre temas importantes como la ganadería y la cadena de las carnes en una provincia como La Pampa, que es una provincia que tiene que destacarse por esto, ¿no? Sí, más vale, producir valor agregado, como se dice aquí en La Pampa. Patricio, muchas gracias. Bueno, ustedes, sí. Bien, la palabra de Patricio Casiraghi, el administrador del frigorífico Pico, bueno, que ha adquirido la planta también de Trenel. Interesante lo que contaba, tiene 440 empleados, y bueno, se ha transformado en un frigorífico mixto, de exportación y también para abastecer el mercado interno. 9:25 minutos. Seguimos.